La pared se cayó a su lado, creció una flor de papel con olor de alquitrán. Civilización, hermano, civilización. Civilización, hermano, civilización. Todo un pueblo sin gas, el invierno llegó, se murieron de gas, un brasero de carbón, brasero de carbón, un brasero de carbón, brasero de carbón. Do do do do do.